Nos acercamos a nuestro Señor, Padre Todopoderoso, en oración. Gracias, Dios Omnipotente, por este tiempo maravilloso, bendito Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias por el gozo en nuestro corazón, gracias por la paz. Gracias porque tú provees vuestras necesidades, te agradecemos infinitamente. Gracias por este tiempo, Señor, oh Dios, que nos lleva a crecer en fe, en tu palabra, fe en ti, oh Dios, por la palabra, Señor. Gracias porque, Señor, nos ayudas a fortalecernos por tu palabra. Bendito Dios, recibe toda adoración, toda gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Señor amado, estamos aquí para escucharte, Señor, a través de tu palabra. Para crecer, Señor, en sabiduría. Crecer en una vida nueva cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todos aquellos, Señor, que disponen su corazón a oír tu palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Aquellos que quieren experimentar la bendición en su vida, Señor. Oh Dios, abre su corazón, su entendimiento, que sin Cristo, sin tu palabra, Señor, no podremos conocer el verdadero camino que nos lleva, Señor, a la vida eterna, que nos lleva, Señor, oh Dios, a recibir de tu gracia, de tu gran perdón, de tu amor, de tu paz, que no lo conoce el mundo. Oh Dios bueno, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, Señor. Haznos dignos, Señor, de ser santificados por tu palabra, por tu verdad, Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Dios Omnipotente. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gloria sea a tu nombre. Gloria sea a tu nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a tener la bendición de obtener conocimiento de cómo son las cosas espirituales. Cuando ponemos nuestra atención a la palabra, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a ser muy privilegiados de conocer las verdades espirituales que encontramos en la palabra, que son la opinión de Dios, el corazón de Dios, de cómo son las cosas verdaderamente. Esto tiene que ver con lo que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánta mentira hay en el mundo? Aún cuánta mentira aún hay en vosotros mismos. Tenemos nuestras propias filosofías y pensamientos, ideologías, que si lo pusiéramos a la par con la verdad de Dios, esa ideología, ese pensamiento sería tachado de mentira, mas no de verdad. Jesucristo sabía lo que decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo, delante de sus discípulos y de mucha muchedumbre que le seguía, entendía muy bien de cuánta ignorancia y cuánta mentira y cuánta falsedad había en medio de su pueblo, en medio de las formas de pensamiento que llevaban, en la forma que pensaban en cuanto a las cosas espirituales. Había poca verdad, había más mentira que verdad, pero la verdad pura lo conoceríamos a través de Jesucristo, a través de lo que Él comenzó a revelar, las cosas eternas, las cosas del Dios de los cielos y la tierra. Comenzó a revelar verdades espirituales tremendas, verdades de la realidad, de la condición real del hombre espiritualmente y de las cosas que son en sí, conforme al pensamiento de Dios y de las cosas del futuro. La verdad de Dios es posible ser revelado por el Espíritu Santo a nuestros corazones cuando de verdad tengamos cuando tengamos curiosidad de la verdad, de querer conocer, siquiera un poquito de curiosidad de la verdad de Dios, nos puede alumbrar la luz de Cristo y conocer la verdad del Señor, que nos hará libres. libres de mentiras, libres de pensamientos distorsionados, libres de opiniones incorrectas. Todo debe ser alineado a la verdad de Dios. La verdad de Dios son los mandamientos de Dios, el concepto de Dios, la opinión de Dios, el parecer de Dios en cuanto a mi estado espiritual, en cuanto a las cosas del mundo, en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a lo que Dios demanda y aprueba ante su presencia. La verdad de Dios es lo genuino, es lo que no está mezclado, lo que está limpio. Esa verdad de Dios nos hará libres, libres de las consecuencias del pecado, libres de todo aquello que atrofia el alma y carga el alma y la mente del hombre. Nos hará libres aún de la enfermedad, porque a través de la palabra descubrimos que sin fe es imposible agradar a Dios y que con fe en Dios es posible recibir sanidad de Dios. Descubrimos la oportunidad de poder afianzarnos en Dios, descansar en Dios, que nuestra fe nos llevará a obtener el milagro de Dios, la sanidad de Dios, a una situación de enfermedad. En Cristo Jesús hay bendición, bendición espiritual para tu alma, para tu espíritu. Por eso Él decía: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, porque están recibiendo verdades, están recibiendo secretos espirituales, están recibiendo luz, están recibiendo el privilegio de ser enseñados correctamente, están recibiendo luz para ser quitado de sus ojos toda lagaña, toda tinieblas. Estamos exponiéndonos a ser corrido esa cortina de ignorancia que puede estar tapando vuestro entendimiento. Bienaventurados los que escuchan la palabra del Señor. Dentro de los pasos para poder alcanzar la bendición de Dios, es necesario considerar a Cristo que sea parte de nuestra vida. Es necesario que Él sea el Señor de nuestra vida. Tenemos que venir a Él con un corazón sincero, porque en Cristo Jesús descansa la oportunidad de tener bendición. En Cristo Jesús descansa la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. En Cristo Jesús descansa la oportunidad de obtener salvación a tu alma. En Cristo Jesús está la oportunidad de ser perdonado de todos vuestros pecados, de ser liberado de la culpa, de ser liberado del miedo y del temor. En Cristo Jesús descansa de ser privilegiado para ser heredero de la vida eterna, heredero de las cosas espirituales. En Cristo Jesús descansa la oportunidad de alcanzar paz en vuestro corazón, una paz que el mundo no lo puede dar. Es una paz sobrenatural que viene del cielo, es una paz que produce quietud en nuestro corazón, es una paz sobrenatural que disfrutan y experimentan y gustan de ello aquellos que han abierto su corazón y se han dispuesto a permitir que Cristo sea el Señor de sus vidas. Esa experiencia no lo tiene la persona que está dando las espaldas al Señor, que tiene poco interés en las cosas de Dios, sino aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Nos llenamos los seres humanos de tantas cosas en el mundo, de lo secular, de noticias, de informes, de cosas, de eventos y tantas cosas que leemos y nos informamos. De tantas cosas podemos llenarnos. De tantas cosas podemos buscar satisfacción de lo terrenal, pero ¿cuánto estamos dándonos a las cosas espirituales, a la palabra de Dios? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra porque están preparando su corazón para la vida eterna, porque están preparando su alma para aquel día cuando Cristo venga. Bienaventurados son porque están en la misericordia de Dios, se le está dando la oportunidad de salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Es la oportunidad maravillosa que se le está brindando para dejar de ser una simple creación y para ser hijo de Dios, para ser hecho hijo de Dios. Se le está brindando la oportunidad de que se haga real las palabras de Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Esto es posible cuando permanecemos constantemente en la palabra de Dios. La palabra de Dios, de meditar en ella. Primer paso de aceptar a Cristo como el Señor de nuestras vidas y de entregarle a Él, que Él dirija nuestro corazón, nuestra vida, sin necesidad de llevar imágenes o diosesillos o santos o láminas de algún dios. No, solamente la palabra de Dios. Abrir nuestro corazón al Todopoderoso, que no ve en nuestros ojos de carne, y de rendirle nuestro corazón y decirle: Señor, guíanos, Señor, soy pecador, pero Señor, quiero que tú dirijas el futuro de mi vida, que tomes las riendas de mi corazón, que tú dirijas mi futuro. Estás entregándole, le estás dando potestad a Dios, le estás dando potestad al Señor Todopoderoso. Pero cuando el hombre no le da potestad a Dios, le está dando potestad a otro Dios, a otra influencia de las tinieblas. Y su vida es por eso lo que es en sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla de la boca porque tiene una potestad sobre su vida, una influencia que no viene de Dios, sino del Dios de este siglo llamado Satanás. Pero cuando oímos la palabra de Dios, nos damos la oportunidad que la influencia de Dios, la potestad del Dios de los cielos y la tierra, sea sobre nuestra vida, y Él controle nuestra vida, nos dirija a una vida nueva, a una libertad espiritual. Eso es lo que produce escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Bienaventurado, acepte a Cristo en su corazón. Usted puede así acercarse a la bendición de Dios, a la bendición espiritual de Dios. Confiese sus pecados al Señor. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es más, en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si permanecemos en Cristo, Dios puede producir en nosotros una nueva creación. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos en Cristo, porque ahí Él nos hace hijos, nos hace hijos, nos hace hijos. Y si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Estás libre de condenación. Segundo paso para obtener la bendición espiritual de Dios: meditar en la palabra de Dios es permanecer en ella día a día. Si permanecemos en ella, en la palabra, día a día, entonces va a haber fruto, va a haber fruto. Solamente así, si permanecemos en la palabra, va a haber fruto. Nunca existirá fruto si es que no es un hombre, un corazón que esté permaneciendo en la palabra y esté consciente, de igual modo como Josué, que decía: en la palabra nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual lo que dice Salmos, que si nos apartamos del pecado, venimos a Cristo, seremos hechos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que no se seca, ¿sabes? Que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hay que meditar en la palabra de Dios para que podamos estar caminando en ese camino de abundante bendición de parte de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Sí, es muy bueno, muy importante, porque así va a producir fruto en nuestra vida, una vida nueva, una vida de cambio, una vida que podemos decir: oh, sí, verdaderamente la palabra de Dios es vida y es espíritu. Verdaderamente no es simplemente palabras de tinta escrita en la imprenta, sino son palabras que vienen del cielo y que produce cambio. ¿Por qué? Porque he decidido permanecer en ella, he decidido meditar en ella día a día y limpiar mi corazón y dejar que la obra del Espíritu Santo haga una obra nueva en mi vida, en mi vida. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no hay fruto en tu vida? Es porque no permaneces en la palabra. Puedes decir que eres cristiano, puedes reunirte cuantas veces quieres en una religión, pero no cambias, porque tu corazón está igual, no cambia, porque simplemente de afuerita estás observando la palabra de Dios. El punto es que tenemos que permanecer en ella. Permanecer en ella es meditar en su palabra. Eso siempre, siempre va a producir fruto. Siempre va a producir fruto. Los hombres que vivieron bajo la bendición de Dios, como David, decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies. Tu palabra es la luz. La palabra es luz, es una lámpara, es una lumbrera en el camino. Nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Tenemos que permanecer en la palabra. Si no permanecemos en la palabra, podemos estar 40, 50 años profesando que somos seguidores de Cristo, que somos hijos de Dios, pero nunca estamos meditando en ella, pues no veremos en nosotros frutos reales, sino simplemente una vida de hipocresía, una vida de apariencias, de decir que uno sigue a Cristo. Tenemos que permanecer en la palabra. Lámpara, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Medite en la palabra de Dios en cualquier momento del día. Haga de la lectura de la palabra un hábito en su vida. Llévelo en el celular. En el celular usted puede cargar la Biblia. Ahí puede descargarlo. Ahí, momento que está en descanso, puede abrirlo y puede leerlo. Puede llevar la palabra de Dios en donde usted está. Medite en la palabra de Dios en momento de descanso. Y repita en voz alta los versículos que le inspiren fe y esperanza. Memorice versículos que mencionan las promesas de Dios. Esto va a alentar su fe en los momentos de debilidad. Porque Dios dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe en Dios crece cuando conocemos a Dios más íntimamente, y Él se manifestará totalmente a través de su palabra, la Biblia. Al leerla y meditar en ella, descubrirá que su fe será cada día más fuerte. Saboree la palabra de Dios, porque ella será el principal alimento para su vida espiritual. Dios le hablará a través de la palabra. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de las Escrituras? Es porque hay una permanencia en la palabra. Hay una permanencia en la palabra. Y Dios es, su palabra es vida, es espíritu. Pasos hacia la bendición. Que aceptemos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Que meditemos y permanezcamos en su palabra, la que va a producir fruto. Va a producir fruto. San Juan 15:7. Dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesucristo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. El punto es que tenemos que permanecer en la palabra. Eso va a producir fruto, fruto, fruto de cambio. ¿Qué significa permanecer? Meditar en ella, sacar conclusiones, llevarlo a nuestro corazón, obedecer la palabra, hacer que el Espíritu de Dios por la palabra haga ese trabajo de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra vida. Nosotros tenemos que ser obedientes a ello. Tenemos que ser dóciles a ello. Pero el día que nos alejemos de la palabra, todo volverá a la vida común y ordinaria, cuando hemos sido antes también de la misma manera, sin conocer a Cristo. Tercer paso para ir hacia la bendición de Dios: el poder de la oración. Tenemos que acudir a Dios diariamente a través de la oración, que es muy importante, que siempre ha traído mucha bendición. Hablar con Dios, tener una conversación con nuestro Padre, celestial, así como lo hacemos con nuestro Padre terrenal. Dios escuchará la oración. Es un poder maravilloso la oración, constante, permanente. A través de la oración hemos visto sanidades, milagros, personas que han sido salvadas, mujeres y niños que han hallado sanidad física. Todo ello en respuesta a la oración de fe. Todo ello en respuesta a la oración de fe. Paso 3. Descubre el poder de la oración, que es muy necesaria en su vida. La vida de oración es importante. Salmo 55:22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesucristo, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Dependemos del Señor y llegamos a Él a través de nuestras oraciones, que no deben faltar día a día. ¿Quieres experimentar la bendición de Dios? Recibe a Cristo en tu corazón. Comienza a meditar la palabra. Considera la oración una herramienta muy indispensable y poderosa que va a traer cambios favorables a tu vida y va a llevar muchas glorias y muchas alabanzas al Todopoderoso. Número 4. Debes estar dispuesto a compartir con otro las maravillas y la experiencia que Cristo va haciendo en tu vida. Hay mucho que contar, hay mucho que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Cómo Él ha sido bueno, cómo Él ha contestado nuestras oraciones, cómo Él nos ha favorecido. Sí, eso nos permite dar testimonio del poder de Dios. Es más, nos permite ser llenos del gozo del Espíritu Santo, porque en el compartir produce gozo tu corazón por el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Comparta, hable de la palabra de Dios con otros. Comparta las meditaciones que alguna vez animaron su vida en los momentos más difíciles. Pues no permita que la timidez o el qué dirán le impidan compartir sus experiencias con el Señor. ¿Por qué? Porque David sí compartía los hechos y maravillas que Dios hacía en su vida. Él lo expresa en los Salmos capítulo 77 verso 12. Salmo 77 verso 12 y dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Es un llamado a dar y compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios tuvo misericordia. Cómo Dios nos sanó. No solo del pecado, nos sanó aún de las enfermedades físicas. Dar testimonio de lo que Dios hace cada día en nuestra vida. Gloria al nombre del Dios Todopoderoso, porque Él quiere que tú seas llevado hacia la bendición verdadera de Dios, hacia la bendición espiritual de Dios, hacia la bendición verdadera de Dios. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios? Oraba por Yasmín Julio, por su vista, un testimonio que recuerdo. Orábamos a través de la línea telefónica por su vista. Ella sufría de un problema de retinitis en la vista, perdiendo la vista. ¿Sabes? Dios tuvo misericordia y la operó. Hizo que esos agujeros en su vista pudieran ser hecho cirugía. Dios hizo una cirugía y pudimos ver unos nuditos de oro en la que Dios hizo una obra maravillosa que los médicos se extrañaron y se sorprendieron. Tal operación tan fina en la vista de Jazz Min Julio, ella es de Concepción. Y a la larga distancia, Dios cómo pudo obrar en sanidad. La gloria y la alabanza es para Dios. Cuando Dios quiere hacer obras maravillosas, lo hace. Lo hace y esto nos llena de gozo y nos acrecienta de fe, de que estamos frente a un Dios todopoderoso, al Dios de la Biblia que es real y que tiene su tiempo y su hora y su momento. Cuando quiere obrar, cuando quiere sanar, cuando quiere proveer. El punto es que no debemos dejar de interceder. no debemos dejar de orar, porque eso trae la misericordia de Dios, la bendición de Dios, para que muchos hombres y mujeres puedan ver los milagros de Dios. Los milagros de Dios, testimonios sorprendentes. Miriam habla, una persona que fue desahuciada por los médicos. Dice que cada noche Miriam padecía de grandes ahogos y fatigas, hasta el punto de tener que dormir sentada. Al consultar con el médico, este decidió hacerle toda clase de estudios. Los resultados detectaban alguna anomalía en el organismo, pero no se encontraba la causa real del problema. La familia había decidido cambiar de médico, dado que el anterior no hallaba el origen de su enfermedad. El siguiente doctor creyó que la causa de su problema respiratorio era una neumonía. La examinaron y luego le aplicaron suero con antibióticos. Lo realmente extraño fue observar que no se hallaba ninguna mancha en las placas radiográficas de los pulmones, pues estaban limpios. Nadie podía diagnosticar fehacientemente el origen de la dolencia de Miriam. De ese hospital había sido remitida a un centro de alta complejidad, pero ahí tampoco le hallaron nada. El cuerpo de Miriam estaba cada vez más débil, no tenía hambre, sus fuerzas eran muy pocas y ni podía viajar en automóvil. La fatiga era cada vez mayor. Así que fue que luego de mucho tiempo una doctora detectó un virus no identificado que le llevaría a la muerte. Su familia, dolida y sin esperanza, lo trasladó a su hogar para que muriera allí. Miriam estaba desahuciada según el diagnóstico médico, pero una mañana de repente escuchó una avioneta que anunciaba las reuniones que se realizaban en la ciudad de Florencio, Varela, Buenos Aires. La voz gritaba desde las alturas: Jesús sana y salva. Buscando una esperanza, los familiares llevaron a Miriam a la reunión. Allí oraron por ella. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Miriam pidió comida. Tenía hambre. Comenzó a caminar sola, hacer todo lo que antes no podía hacer. Con el correr de los días aumentó de peso y recuperó totalmente sus fuerzas. El virus había sido derrotado y la vida le fue devuelta. Dios le había sanado. Esto es un testimonio sorprendente y real de Miriam de Durilo, Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Hay muchos testimonios que Dios permite que Él haya hecho en sus vidas, y que es necesario contarlo, compartirlo, de las grandes obras del Todopoderoso, del gran Yo Soy. Él tiene su momento, su hora, el momento que Él quiere obrar en nuestra vida, de una manera más simple, de una manera más sencilla, que a veces uno ni espera, pero la gloria y la alabanza sea al Dios Todopoderoso, que es un Dios real. Es un Dios maravilloso. La bendición de Dios viene cuando al oír la palabra de Dios nosotros nos acercamos a Él con corazón dispuesto, y por esa fe sencilla que nos acercamos a Dios se le puede dar la gana de sanarte completamente de toda enfermedad, de toda tu dolencia, que no te costará ni un centavo. Porque Dios es amor, Dios es bueno, solo quiere ver que tú puedas creer en el Todopoderoso, que tú puedas poner tu corazón sincero y humilde delante del Dios, pues Él te premiará dándote de su gloria, llenándote de su gloria, la cual puede sanar tus huesos, puede sanar tu enfermedad. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase en los caminos que le puede llevar a la bendición. Reciba a Cristo como el Señor de su vida. Comience a meditar en la palabra día a día. No deje de llevar la palabra en su bolso, mi amigo, y considere como muy maravilloso e importante hablar con Dios cada instante y cada momento. Y lo más importante, mi amigo, compartir de lo que Dios va haciendo en su vida, así sea mínimo o poco, pero Dios se agrada cuando compartimos de lo que Dios hace. Una ocasión estuve yo desahuciado. Y sabes, la búsqueda de Dios y de poner mi vida en el Señor Todopoderoso me llevó progresivamente a ser sanado y liberado de toda enfermedad. Hoy en día, por la gracia de Dios, me permite hablar del nombre de Cristo porque Dios hizo un milagro en mi salud. ¿Sabes? Esa obra maravillosa lo hace Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, a oír la palabra de Dios. Pues no espere todavía ponerse en aquella situación para venir a Cristo. Cuanto antes usted pueda venir, permitirá que al oír la palabra de Dios, usted crezca en fe, en fortaleza espiritual, en sabiduría, y esté preparado por el momento más crítico en su vida y pueda tener la solvencia de fe para aún orar ante la presencia de Dios y ver los milagros del Todopoderoso. ¿Cuántos pueden creer que estamos frente a un Dios Todopoderoso que no ha cerrado su mano, sino Él está dispuesto a acercarse a nosotros? Pues nosotros tenemos que acercarnos a Él y Él se acercará a vosotros. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. El Señor quiere bendecir su vida, quiere llevarle a el paso de la bendición de Dios del Todopoderoso. Es tan sencillo, es tan hermano, mi querido amigo, tan fácil y sencillo, solamente falta disposición, y esa disposición requiere valentía, esa disposición requiere dejar a un lado las religiones, las diferentes fe que no se alinean a la palabra, y venir a la palabra de Dios, venir a Cristo Jesús, y con un corazón sincero decirle: Señor Cristo, te entrego mi corazón, Señor, perdona mis pecados, Señor, ayúdame a meditar en tu palabra día a día, ayúdame a permanecer en ella, que es muy importante, ayúdame a buscarte en oración y a compartir de lo que Dios hace en mi vida. Todos los que han venido a Cristo, Dios siempre ha hecho algo en su vida, ha producido algo, les ha favorecido algo. Mi amigo, cuántas cosas y maravillas, decía el siervo David, que quería contar de muchas cosas innumerables que Cristo había hecho. Les había salvaguardado aún del peligro, porque hay miles de ángeles alrededor de aquellos que son los hijos de Dios, que son los hijos del Todopoderoso, pues hay una bendición tremenda y maravillosa para usted. Abra su corazón a Cristo Jesús, no desperdicie algo que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo va a ser libre? Cuando usted es libre, entonces usted se va a regocijar en Dios y va a darle gracias por aquella verdad que antes no había conocido y que vivía en ignorancia. Usted le dará gracias y estará contento en las buenas y en los momentos difíciles, porque su fe está fortalecida por la palabra, porque usted permanece en ella, y como permanece en ella, siempre le dará fortaleza. Le dará fortaleza, le dará fe, le daré paciencia. Y sabes, Dios lo consolará en los momentos duros, porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él sabe el tiempo, Él sabe lo que usted siente en su corazón, Él sabe lo que hay en el fondo de su vida, Él sabe su futuro, y Él quiere llevarlo a un futuro maravilloso. Confíe usted en Dios ahora. Confíe usted en Dios ahora. A partir de mañana comience usted una vida dependiendo de Dios. Déjese de perder tiempo en vano. Déjese de vivir de una manera insensata. Pablo dijo: ya es suficiente tiempo que hemos vivido en la mentira, en la mediocridad. Ya es bastante el tiempo. Pues ahora levantémonos de las tinieblas. Levantémonos de las tinieblas. Y caminemos en la luz de Cristo, que nos llevará a la vida eterna. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y viene Cristo a levantar su iglesia. Gracias a Dios por este tiempo. Si usted ha sido aludido por la palabra, pues ha sido aludido por el Espíritu Santo, ha sido hablado por Dios, obedezca la palabra de Dios. Cosas sencillas hacen cosas grandes y maravillosas, porque Dios conoce el corazón y Dios quiere manifestarse. Que Dios le bendiga. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, nos regocijamos al conocer las bondades y maravillas que tú has hecho en nuestra vida. Y creemos y seguimos confiando, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía. Y que tú vas a hacer milagros y vas a hacer ver tu gloria a aquellos que escuchan tu palabra. Que tú vas a hacerlo ver tu gloria a aquellos que parece ser que hay incredulidad en su corazón. Pero tú le vas a decir que tú estás presente, que tú eres real. Le vas a hacer ver muy claro que tu amor y la manifestación de tu poder es tan real que puede estar al alcance de ellos. Si confían en ti, si esperan en ti. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco y te bendigo. Y te agradezco por este tiempo. Señor, oh Dios, que esta palabra pueda llevar a muchos a la bendición, al camino de la bendición verdadero, al camino de la bendición de Dios. oh Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, gracias porque nos permites hablar tu palabra y estamos en esta bendición de darlo, Señor. Y Dios, que cada oído pueda, Señor Todopoderoso, hacer, Señor, que tú, oh Dios, por tu palabra te manifiestes a sus vidas. A sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. ¶¶